Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. De Olga Cordero, Patricia Mercado, Margarita Zavala, Rosario Robles, entre otras, en torno al poder. Nos seguirá acompañando la buena música de Arturo Sandoval y la gran banda de Mambo Nights, además de una charla para reconocer y visibilizar a las mujeres que serán diputadas, presidentas, síndicas, regidoras en Morelos. Nuestro tema editorial, Mujeres en el Poder redefinen el ejercicio político. Quédate con nosotras, esperamos tu valiosa participación. Estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Mujeres Tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderarte. Te saluda Flor Desiré, coordinadora de CIDAL e integrante pues de esta propuesta radiofónica, esta revista feminista radiofónica que producimos desde hace cerca de 15 años, que se ha ido transformando. Empezó como Caminemos Juntas y posteriormente fue pasando con los años a otro tipo de producciones para hoy llegar a ser Mujeres Tomándote, y que se transmite desde el Instituto de Radio y Televisión del Honorable Ayuntamiento de Jiutepec, y que además se escucha en www.rednosotrasenelmundo. Esperamos en próximas semanas también compartirte unas invitaciones desde donde nos están llamando a poder compartir esta producción radiofónica, y nos entusiasma muchísimo. El día de hoy, bueno, como hemos escuchado, nuestro tema editorial lleva por nombre Mujeres en el Poder redefinen el ejercicio político. Estaremos escuchando más adelante parte del audio de un panel que se realizó en un evento convocado por la revista Forbes, en donde participaron Olga Cordero, Patricia Mercado, Margarita Zavala, Rosario Robles, entre otras, y que en ese panel pues se colocó las mujeres en el ámbito político. Así que estaremos escuchando, nos parece muy apropiado poder reconocer claves en lo que ellas comparten. En algunas vamos a coincidir, en otras pues la invitación es a reflexionar, a buscar puntos de coincidencia y poder avanzar en los derechos políticos de las mujeres. Como tú sabes, llevamos ya varios meses desde Mujeres Tomándote impulsando el tema de la paridad, el cumplimiento de esta reforma que se hizo en toda la República Mexicana y que en el caso de Morelos pues ha estado muy acompañado por las mujeres feministas, entre ellas CIDAL y más organizaciones que formamos el Observatorio Electoral de Paridad, y es por eso que en el programa de radio pues te compartimos bastante información. Este tema tan importante que tiene que ver con el avance de los derechos políticos de las mujeres y del logro de la igualdad sustantiva no concluyó con que los partidos políticos hayan cumplido con o acercarse lo más posible al 50% de candidatas a diferentes posiciones, desde diputadas federales, diputadas locales, presidentas, síndicas y regidoras. No concluyó solo con que fueran candidatas. El asunto de la paridad tiene que ir hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Esto es reconocer que hay que hacer cambios estructurales para que se dé la igualdad en la vida cotidiana. En ese sentido, pues ya se han hecho las reformas para que tengamos un Congreso paritario. Llegamos al 43% de representación de mujeres, 57% de hombres. Hay algunas impugnaciones todavía, y también hay esta misma acción afirmativa de la paridad se está dando en el caso de la conformación de los ayuntamientos. Así que vamos a platicar un poquito más adelante de este tema tan importante, pero antes quiero, aparte de que seguramente también ya te diste cuenta que estamos disfrutando de una música buenísima que desde hace 8 días nos invita a gozar del verano, quiero invitarte a que escuches en especial la siguiente canción. La siguiente canción es una canción de Andrea Echeverri dedicada a Florence Thomas sobre la autonomía de las mujeres. Florence Thomas es psicóloga. Ha pasado la vida trabajando por los derechos de las mujeres en Colombia, país que la ha albergado por más de 3 décadas. Su labor ha sido tan trascendental que la ex vocalista de Aterciopelados, Andrea Echeverri, le dedicó en su primer disco una canción. Este álbum llevó el nombre de Ruiseñora. Florence es el nombre de la canción, que realiza un recorrido por los principios que la sociedad intenta inculcar a las mujeres, los mismos que la escritora y la cantante piden que analicemos pues antes de acatarlos al pie de la letra. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, la canción dice así: desde chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul, Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente. Son mentirosas, ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan y no nos muestran la luz, porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, pensar, vestir y actuar en base a lo que los hombres le gustan. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construirlo e instalarlo. Primero, enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja. Lea Florence y no uses faja. Alimenta tu mente. Sé independiente económicamente. Construye un mundo propio. De todas tus fuerzas, haz acopio. Mírate a ti misma a través de un nuevo prisma. Defiende lo tuyo, a cada uno lo suyo. El hombre y la mujer, ninguno es más que otro. De eso yo doy fe. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. Así que esta es la canción que vamos a escuchar en un momento y es muy ad hoc al tema, que es Mujeres en el Poder, redefinen el ejercicio político, y que pues te invitamos a que la escuches con la atención, la disfrutes y te apropies de ella. Adelante. Chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja. Lea Florence y no uses faja. Alimenta tu mente. Sé independiente económicamente. Construye un mundo propio. De todas tus fuerzas haz acopio. Mírate a ti misma a través de un nuevo prisma. Defiende lo tuyo. De esto yo doy fe. El hombre y la mujer, uno es más que otro. De esto yo doy fe. Uno es más que otro. Uno es más que otro. La única manera es igual a igual, es yin y el yang. La única manera es igual a igual, es yin y el yang. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. ¡Ay, no! Endúlzate. En un momento regresamos. La equidad es una nueva forma de tomarte. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La Asamblea General de la ONU proclamó 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, cuyo lema es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que las personas afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Así, los objetivos del decenio son promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de las personas afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades, aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan las personas afrodescendientes. Para México, el decenio afrodescendiente es una gran oportunidad para reconocer a los miles de mexicanas y mexicanos afrodescendientes y sus aportes a nuestra cultura, así como para construir un país libre de racismo y con igualdad de oportunidades y derechos para todas y todos. Este es un mensaje de Colectiva de Mujeres Malinali y Senderos para el Desarrollo Comunitario, con el apoyo de Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Gracias por seguir con nosotras en Mujeres Tomando Té, esta revista feminista y radiofónica que se produce desde la organización civil CIDAL, organización que cuyas siglas significan Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, que tiene un caminar constituido legalmente de 50 años y con un trabajo continuo de más de 46 años. El día de hoy, pues, estamos charlando contigo acerca de las mujeres en el poder. Ellas y nosotras estamos redefiniendo el ejercicio político, el ejercicio del poder. Al inicio del programa te platicaba que era bien importante reconocer y visibilizar a las mujeres que ya son autoridades electas, que a partir del 1 de septiembre, en el caso del Congreso del Estado, pues serán diputadas, y que en los ayuntamientos a partir de enero del año que entra serán presidentas, síndicas y regidoras aquí en Morelos. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿De dónde vienen? ¿Cuántas llegaron? ¿De qué municipios? Bueno, aquí vamos a hacerte un pequeño mapeo. Y para eso hay que comenzar diciendo que el Congreso del Estado está conformado por 30 diputaciones, de las cuales 18 llegan ahí por el voto directo, es decir, que votamos por ellas o por ellos. Aquí hay que destacar que de los 18 distritos, de las 18 diputaciones, solo 3 mujeres llegaron por el voto, por la confianza en su proyecto político. Y no es porque podamos reducirlo solo a este tema, sino tenemos que mirar que se necesitan fortalecer los liderazgos de las mujeres para que puedan ellas representar todos estos intereses y que también la ciudadanía confíe en ellas principalmente y las coloquen en los distritos que tienen todas las posibilidades de ganar. En el caso de Morelos, solo 3 mujeres llegan por mayoría relativa. Entre ellas, pues de quienes nosotras tenemos mayor conocimiento, es de Hortensia Figueroa Peralta, que ella ya fue diputada local, fue presidenta municipal de Jojutla y nuevamente llega a ser diputada. Es de las mujeres con mayor preparación política. Nos parece que va a jugar un papel muy importante en todo lo que va a ser el movimiento político del estado y que ella junto con otros 2 compañeros vuelven a ser diputada y ellos diputados, ¿no? También llega otra mujer por el Verde Ecologista y otra mujer por el PRI. Queremos pues también conocer más de cada una de ellas. Una es Silvia Irra, que ella es una mujer que llega por el Verde Ecologista. Así que hay 3 mujeres, una por el PRD, una por el PRI y otra por el Verde Ecologista. Y las demás mujeres que llegan, que son 10 mujeres, llegan por la vía plurinominal. Cada partido político, PRI, PAN, a excepción del PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PCD, Morena, Encuentro Social, Humanista, Nueva Alianza, van a tener a una mujer como diputada plurinominal y estará pendiente el caso del PT. ¿Quiénes son las mujeres que llegan a ser presidentas y síndicas? Bueno, quiero invitarte a que reflexiones que en 27 municipios habrán síndicas. Hay 4 que llegan por el PRI, 3 que llegan por el PAN, 4 por el PRD, 1 por el PT, 2 por Movimiento Ciudadano, 3 por el Verde Ecologista, 4 por el PCD, 2 por el Partido Humanista, 2 por el Partido Nueva Alianza y 3 llegan por esta coalición PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista. Estos son los 27 municipios en donde habrá síndicas y que hay que destacar que en los municipios de Zacualpan, Coatlán, Yicapixtla, Mazatepec, son municipios en donde había nula o muy poca participación política de las mujeres. ¿Cómo vamos en el caso de las regidoras? Bueno, en el caso de las regidoras, en los 33 municipios sí hay. Es una masa crítica de 71 mujeres de las diferentes fuerzas políticas. Y en el caso de las presidentas municipales, hay 6 mujeres que llegan a estas posiciones. Una es en Temuac por el PRI, 2 son por el PRD, Temisco y Totolapan. Una por Movimiento Ciudadano y serían pues las mujeres que me están faltando 2 más, que una es por Nueva Alianza en Tetela del Volcán y una más por esta alianza PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista en Puente de Ixtla. De estas 6 compañeras, bueno, cabe destacar que Temuac y Totolapa y Tetecala son municipios en donde no había participación de las mujeres, así que hay que estar dándole seguimiento. Y el municipio de Temisco, pues también nos invita a tenerlo muy presente, porque llega a este espacio tan importante una mujer que ya fue diputada federal, Gisela Mota, y que ahora llega a ser presidenta municipal. Así que bueno, este es un rapidísimo mapeo de las mujeres. Recuerda que hay 27 municipios síndicas, hay 6 presidentas municipales, los municipios son Temuac, Temisco, Totolapan, Tetecala, Tetela del Volcán y Puente de Ixtla, y habrá en los 33 municipios regidoras de los diferentes partidos políticos que llegan a una masa crítica de 71 mujeres. Así que con estos avances, gracias a la acción afirmativa de la paridad, pues es momento de hacer una pausa musical para posteriormente escuchar los aportes de Patricia Mercado, Olga Cordero y más mujeres en torno a lo que significa el espacio político, la presencia de las mujeres en el poder. Te invito a que escuchemos atentas y que tengamos pues pluma, lápiz, papel para tomar nuestras claves en el avance de nuestros derechos políticos. Adelante. con una de derechos. Sí, y una de oportunidades. La equidad es una nueva forma de tomarte. La mujer que mueve el mundo con sus manos. En un momento, regresamos. Descansa, no tiene calendario. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. El gobierno de Jutepec, ciudad con sentido social, te invita a su comedor comunitario itinerante. En apoyo a la economía familiar, te ofrecemos desayunos a 10 pesos y comida a 15 pesos. Son alimentos balanceados y preparados sanamente. El día de hoy estamos en tu comunidad. ¡Te esperamos! Acércate a los comedores comunitarios itinerantes. Jutepec, ciudad con sentido social. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. No dejes que se enfríe. Ya estamos contigo. Anécdota es buenísima. Hay un, lo oí en una universidad de Estados Unidos, en el juego este de Jeopardy, al parecer por política de la del propio competencia, hombres y mujeres entran al mismo tiempo. Y las mujeres ganan más el juego, pero el premio mayor lo ganan más los hombres. Porque las mujeres no les gusta tomar el riesgo. ¿Eso es bueno o malo? ¿Quién sabe? A lo mejor de secretario de Hacienda prefiero uno que no le guste tomar mucho el riesgo. Pero yo sí quiero decirles a las mujeres, cuando digan no, vigilen si es nada más porque no quieren tomar el riesgo. Y el liderazgo se ejerce sabiendo que hay riesgos y que además pues vas a tener que pagarlos. Y si en el centro, lo que está en el centro vale la pena, hazlo. Y eso nos sirve para todas en el lugar donde estemos. María Eugenia, por favor. Bueno, La idea de ver mujeres en el poder a mí me apasiona. Me parece que es algo que deberíamos de potenciar. Me parece tan injusto que las mujeres tengamos que andar haciéndonos propaganda mientras los hombres llegan al poder sin ningún problema. Pero bueno, no importa, hay que hacerlo, exactamente. Yo voy a hablar del caso de Costa Rica, no puedo hablar del caso de México, al menos en este tema que es tan delicado. Yo participé como diputada en primer lugar de oposición en el primer gobierno de una mujer presidenta. Y viví una situación muy paradójica porque, por un lado, tenía mucho interés de que doña Laura Chinchilla, que estuvo también el año pasado por estos rumbos, hiciera un buen papel. Ella llegó al poder con el voto femenino y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, en muchos temas, a pesar de que yo era primer lugar de la oposición, yo estaba deseosa de que ella hiciera un buen papel en aquello que nos pudiera empoderar como mujeres, pero también tenía mi control político. Y había una situación ahí particular que la quiero traer a colación a raíz del tema que planteaba de las alianzas. Y es que nosotros somos un Estado confesional. Es el único país en América Latina que tiene a la religión católica como religión oficial. Entonces, el poder religioso tiene una influencia muy importante a la hora de hacer alianzas cuando una mujer candidata a la presidencia toca ciertos temas. Hablar del aborto, hablar de fecundación in vitro, hablar de uniones gays, hablar de paridad, en muchos temas resulta realmente muy complejo. Entonces, pensar en alianzas para una presidencia solamente si pasa por el filtro de la Iglesia. Y lo vimos en las elecciones pasadas, de la cual nuestro presidente, yo represento al país en este gobierno, el tema que ponían siempre la prensa a discusión porque sabía que iba a generar polémica eran los temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Entonces, una mujer presidenta tiene sus problemas en alianzas cuando se tratan temas que le son propios. Muchas gracias. Areli. Atendiendo a tu pregunta, si todas las mujeres votarían por una mujer candidata a presidenta de la República, que eso es lo que se esperara, yo creo que no se puede contar con eso. Yo creo que las... Perdón, Areli, mi pregunta iba en el sentido de si una candidata que ofreciera una plataforma quisiera que bonara con las necesidades de las mujeres, tendría un mayor favor de las mujeres de los que ha tenido en pasadas ocasiones. En este caso, considero que sí sería factible, pero no por el hecho de que fuera la corresponsabilidad mujer-mujer, sino porque el hecho de que un aspirante a la presidencia de la República, un candidato, sea mujer o sea hombre, su plataforma electoral o su plataforma política se asemeje a la del electorado, va a recibir esos votos a cambio. Tendría que haber el embone de la plataforma que presenta la candidata en ese momento. Porque, como señaló Patricia, si su plataforma es aborto, matrimonios heterosexuales, en fin, no podría estar ella, como lo dijo, recibiendo el voto de todo el electorado femenino, porque muchas de ellas no coincidirían con estos temas. Pero lo mismo sería que tampoco estaría recibiendo lo de los hombres, que no coincidieran con otros temas. Entonces, realmente es algo que... Lo importante para cuando una mujer se posicione como candidata a la presidencia es cuál va a ser su plataforma y que eso enganche al electorado para de esta manera poder obtener los votos necesarios para poder ganar la elección. Pero, y por otro tema que me gustaría precisar, la solidaridad de las mujeres, creo que entre las mujeres, como lo señalé en una de mis participaciones, cuando estábamos en el Congreso de la Unión, todas las mujeres de todos los partidos con temas importantes relacionados con los temas de derechos humanos, de discriminación, en fin, todas nos uníamos y votábamos por el mismo tema, independientemente del partido político que fuera. La ley de niñas, niños y adolescentes, la misma reforma constitucional de paridad, todos estos temas que atañen a las mujeres, nos une a las mujeres. Pero también hay que reconocer que entre las propias mujeres hay muchas envidias y hay muchas personas que no les gusta ver que la mujer va llegando al poder, ya sea en el ámbito político o en el ámbito privado, porque los dos ámbitos son igual de relevantes y los dos ámbitos son retos que implican una construcción de confianza ciudadana y de confianza hacia nuestros pares. Con eso concluiría. ¿Quieres más? Contáctate. www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Magical Mystery Show, un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. Más cultura, transmitiendo desde calle Mirador Sin Número en el centro de Jutepec. Más cultura, cultivando tus sentidos. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. Yo voy a hablar de los dos temas, pero desde otra perspectiva, alianzas. Nosotros en el Poder Judicial Federal formamos una asociación nacional de juzgadoras. Independientemente de la Asociación Mexicana de Juzgadores, una asociación de juzgadoras. Ha sido un éxito rotundo. Se han resuelto temas que no hubieran podido resolverse si no existe esta alianza entre las juzgadoras, juezas y magistradas. Se ha avanzado no lo deseable, lo posible, muchas veces lo que uno quiere y lo que uno puede, pues es muy diferente. Yo quisiera muchas cosas, he podido pocas a lo mejor. Pero sí ha habido una gran alianza y hemos podido ir avanzando en este tema. Por ejemplo, mayor número de magistradas, mayor número de juezas, en fin, cuestiones muy interesantes y muy importantes. Sin embargo, ahí sí también quiero decirlo, hay a veces envidia entre las mujeres, mucha. Celos también. Y yo creo que hay que superar estas situaciones entre las mujeres y en las alianzas que hacemos. Y desde luego, muchas, digamos, situación un poquito mejor que otras. Y por otro lado, hablabas del ejercicio del poder. Yo quiero compartir con la audiencia aquí que en mi caso personal he ejercido el poder y lo he ejercido plenamente. ¿En qué he ejercido el poder? He ejercido el poder en dos vertientes. Primero, definiendo la autonomía y la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal. Eso ha sido una de mis líneas de ejercicio del poder muy claras. Segundo, en las sentencias y en los temas que me ha tocado resolver en la Suprema Corte. Pati, el día de hoy, a propósito de tus temas y de tu agenda personal, empecé mi entrevista con Ricardo Rocha a las 6:30 a.m, hablando precisamente de estos matrimonios igualitarios, diciéndole lo siguiente, y para aquí mi amiga y mi colega costarricense, vivimos en un Estado laico. Vivimos en un Estado laico y vivimos en un Estado democrático y federal. Y dentro de esta estructura normativa tenemos que actuar en consecuencia. Así empecé el día de hoy mi tema de matrimonios entre personas del mismo sexo. Muchas gracias. Vamos a la última ronda. Les pido nada más una última reflexión, algo que se les haya quedado en el tintero, algo que sientan urgentemente deseo de decir. Yo, nada más una cosa, Sabina. Yo sí creo que mucho de lo que yo he recibido en temas de género y de lo que he trabajado, incluso particularmente con algunas de ellas, a mí sí me hace una política distinta a la hora del tema de mujeres. Yo sí estoy convencida que el desarrollo de un país tiene que pasar por el desarrollo de las mujeres, y cuando pienso en políticas públicas sí pienso en el tema de mujeres. Entonces hay muchas cosas que sí es cierto que si es una candidata mujer puede ser más fácil que entienda, que haya trabajado, que haya buscado el tema de género como una manera de sacar adelante un país, porque yo estoy convencida precisamente de ello y porque lo he visto. Cada vez que hubo una política pública dirigida a las niñas, la educación del país mejoró. Cada vez que hubo una política pública dirigida a las mujeres, hizo que las mujeres entraran de mayor medida al mercado laboral, y eso no fue en favor solo de las mujeres, sino también de los hombres. Es decir, yo sí creo que hay una parte de lo que yo tengo del trabajo con tema de mujeres que sí me hace pensar en que puedo generar políticas públicas para las mujeres, pues sí, porque lo he trabajado. Entonces también, a mí me parece que el hecho de ser mujer sí también aporta en sí mismo. No, es que se quedó una parte de tu primera pregunta, que sí me a lo mejor con eso yo cerraría. El tema de qué pasó con las candidatas a gobernadoras ahora. Tuvimos varias candidatas a gobernadoras, unas que... cinco, unas muy, muy, la de Guerrero, la de San Luis Potosí, la de Nuevo León y la de Sonora, que sí ganó, en Michoacán con la Cocoa, es decir, que fueron en una competencia cerrada, bien y tal. No ganaron, pero creo que el tema ya en este momento no es no ganaron porque son mujeres. No ganaron por otras circunstancias. No ganaron porque su agenda no ganó, no ganaron porque pues hubo otro que tuvo un mayor convencimiento, no ganaron porque a lo mejor sus partidos no entraron tan fuerte, pero realmente fueron extraordinariamente competitivas. Es decir, estuvimos a punto de tener 5 o 6 gobernadoras en el país. Entonces creo que esa es como la novedad, ¿no? Josefina Vázquez Mota no perdió por ser mujer, perdió por otras razones. Es decir, ya no está, y creo que esa es una cuestión que de verdad tenemos que defender, sobre todo espero todas las mujeres y los hombres que aquí nos ha reunido Forbes, que de alguna manera incidimos en la opinión pública, incidimos en la toma de decisiones, en el sentido de ya dejamos atrás esto de se puede llegar, una mujer puede llegar o no, ¿no? Creo que ya no está en el panorama. ni ganamos por ser mujeres, ni perdemos por ser mujeres, sino realmente, pues por ahora sí como llegamos, por nuestros liderazgos, por nuestras plataformas. Y lo que sí me parece importante, y creo que todas las mujeres candidatas lo tienen, porque ya como que no se vale el otro tema, digo, esto que tú me planteas, que tú planteas de una política me sorprende, de que sí tenemos que dirigirnos a las mujeres. O sea, es decir, dirigir, estas mujeres tuvieron una plataforma y una agenda también para las mujeres. O sea, también las tienes que llamar en tu campaña, y creo que lo hicieron de mejor o de peor forma, pero creo que lo hicieron, y eso es bien importante, ¿no? Que al pararte como mujer, las otras sepan que en ti van a tener una aliada, que en ti van a tener una agenda que también va a provocar una mejor vida para las mujeres. Creo que eso también lo tuvieron, y me parece que alguien que no lo tenga, pues creo que no va a avanzar mucho, pero ellas sí lo hicieron. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos que tengo como educadora, porque esa ha sido mi carrera de base. Yo creo que el ser humano necesita tener un reencuentro con la política, y en ese sentido la mujer juega un papel fundamental. Pero ese reencuentro con la política pasa por una serie de procesos de deformación cultural que ha sido en parte construido para tener estas grandes divisiones que tenemos de géneros. Entonces, me parece a mí que hay dos sectores fundamentales que tienen que dar un cambio radical. Uno es el sector magisterial. Necesitamos tener maestras y maestros mejor formados en esa visión de que somos seres humanos políticos y que tenemos que reencontrarnos con la resolución de nuestros problemas y nuestro vínculo con el planeta. Y eso exige una generación de maestras y maestros nuevos para formar a las generaciones que van a estar tomando decisiones dentro de 20, 30 años. Fíjense que en estos momentos estamos formando a esas generaciones con maestros de hace 20, 30 años, generando una brecha de 60 años, reproduciendo probablemente patrones. Y el otro grupo formador, porque no es solamente la escuela, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación hay que revisarlos en el sentido de qué estereotipos y qué tipo de política es la que están generando en la ciudadanía. Mientras no trabajemos en esos dos ámbitos, yo creo que el tema de mujer, política, sus retos puede quedarse en el tintero. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más intensivo porque vale la pena. De manera que la corresponsabilidad es una tarea de hombres y mujeres. Es cierto que tenemos que dirigirnos para las mujeres, pero las mujeres no estamos solas, estamos con los hombres. Y juntos tenemos que poder avanzar hacia ese reencuentro con la política. Muchas gracias. La mujer tiene que utilizar el poder para hacer llegar a más mujeres a participar de ese poder. Si, depende en el lugar donde uno esté colocado, desde ahí uno debe de trabajar para las mujeres y por las mujeres. Al hacer esto, creo que ampliamos el espectro de la solidaridad y inundamos de buenas intenciones, como se nos dijo al inicio de esta mesa, y pensamos positivo y apoyamos de esta manera no solo a mujeres, apoyamos también a las familias. Porque esto es un mundo, vivimos en un mundo integral, un mundo que está formado por hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas de diversidad sexual. Entonces, la mujer debe de utilizar el poder que le llegó a través de la historia, a través de una lucha que iniciaron tiempo atrás nuestras antecesoras y que nosotros hemos estado y estamos ahorita cosechando esa oportunidad de poder poner en práctica políticas públicas, poder procurar justicia, poder impartir justicia, poder en los partidos políticos capacitar a otras mujeres. Entonces, hay que hacer de este poder una cascada de poderes hacia todas las que nos rodean. Eso sería de una gran ayuda para la sociedad mexicana y para todas las familias. Bueno, yo quisiera pensar el poder no solamente relacionado con las mujeres que estamos arriba, sino construido desde abajo, con las mujeres que están abajo y que tenemos que empoderar para que esa plataforma sea consistente. Si una mujer tiene hambre, no puede ejercer el poder. Si una mujer es violentada, no puede ejercer el poder. Si una mujer trabaja lo mismo, hace lo mismo, pero recibe un salario inferior, no está siendo poderosa. Y entonces yo entiendo el poder de las mujeres como esa gran fuerza que viene desde abajo y que nos sostiene también a las que tenemos la posibilidad de estar ahí donde se están tomando las decisiones. Entonces creo que una gran tarea, como aquí se dice, es no solamente aspirar a nosotras estar, sino fundamentalmente dar resultados, que eso es lo que está exigiendo la mayoría de las mujeres, y dar resultados que se traduzcan en una verdadera igualdad para la inmensa mayoría de nuestro género. Porque si nosotras podemos llegar, pero si abajo sigue prevaleciendo esta injusticia y esta desigualdad, nuestro poder no es pleno. Y yo aspiraría a que pudiera ser un poder pleno, porque estamos hablando de una verdadera igualdad, de una igualdad sustantiva, que para eso queremos el poder las mujeres. Y quiero comentarles que tengo la impresión de que muchas de las mujeres que llegan son las primeras, que son las primeras y no pueden ser las únicas. Tienen que ser las primeras y solidarizarse para que lleguen muchas más. Y ese es el gran tema. Inclusive, quiero compartir con ustedes, yo sí fui la primer notaria en el Distrito Federal por oposición. Hace 35 años. ¿Saben qué número y qué porcentaje de mujeres integran hoy el Colegio de Notarios del Distrito Federal después de 35 años? Siendo yo la primer mujer notaria por oposición. No llega ni al 5% de notarias en el Distrito Federal. ¿Esto qué significa? Que no han pasado todavía de moda, por decirlo de alguna manera, las acciones afirmativas. Todavía no estamos en una paridad en muchísimos ámbitos. Las que llegamos como primeras tenemos la gran responsabilidad de que lleguen muchas más y no quedarnos con ser las primeras y las únicas, sino ir empujando a todas las mujeres que vienen atrás para que lleguen. Bueno, primero sí quiero decirles que la política sí es un lugar de transformación del país, y creo que desde ahí, y todas las que han tenido decisiones de política pública y en la política, de todas ellas puedo hablar que han tenido decisiones a favor de las mujeres, sin lugar a duda. Y es muy sencillo, la política tiene que ver con los problemas humanos, y hay hombres y mujeres, entonces en la política tiene que haber hombres y mujeres. Ni solo mujeres ni solo hombres, pero tiene que haber hombres y mujeres. Y ni la capacidad ni la honestidad tiene que ver con que si eres hombre o eres mujer. Eso no hay ninguna duda. Pero hay determinados retos, que es lo que hemos venido diciendo, que sí nos corresponden a las mujeres. Una parte es esa solidaridad horizontal con quienes están en distintos lugares, aunque piensen distinto a nosotros, y que ahí vamos todas juntas por lo que representa para todas. Y otra parte, que en el sector privado, porque veo aquí a muchas del sector privado, es la parte de mentoría. Y esa solidaridad, que también se traduce en la palabra, en el vocablo de mentoría, de cómo ir buscando y enseñando a otras mujeres los retos, porque sí los tenemos distintos, porque sí tenemos que enfrentarnos a cosas a las que a lo mejor no estamos preparadas. Yo vi en las campañas que a las mujeres les costaba mucho trabajo vencer una guerra sucia, por ejemplo. Lo he visto y tenemos que trabajar esa parte y tenemos que ser más solidarias. Y sí darnos cuenta que en todos los ámbitos necesita haber mujeres que estén decidiendo. Pero para eso requiere que estemos también mujeres queriendo decidir y queriendo jalar a otras y queriendo apoyar a otras. Porque eso no solo va en favor de las mujeres, lo hemos visto todo el día de hoy, en el sector privado, en el sector cultural, en el sector público, por supuesto. Cada vez que hay una mujer tomando decisión, le beneficia a todos, a las mujeres y a los hombres. Así es que todas, por favor, con las ganas de decidir y de hacer algo afuera de la casa, sí. Hace mucho tiempo que ya los hombres imaginaron que no vamos a regresar totalmente a la casa. Nos necesita fuera este país y les pido que lo hagamos todas. Gracias por estar con nosotras en cerca de esta hora en Mujeres Tomándote. Nuestro tema editorial pues nos invita a, como mujeres, como sujetas políticas, asumir nuestra presencia en el espacio político y redefinir lo que significa hacer la política y ser mujeres políticas con esta visión de género, buscando el avance de los derechos, sabiendo, como lo decimos en cada programa cuando concluimos, cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Te invitamos a que te apropies de todas estas herramientas, a que nos escribas al Facebook Comunicación e Intercambio, entre paréntesis SIDAL, o al Twitter @SIDAL, mi personal es @FlorDeCire. Que también te apropies de la canción que hoy le dedicamos un momento tan especial, que tiene que ver con apropiarnos de nosotras mismas, de la autonomía, que cada frase escrita por Andrea Echeverri de esta canción dedicada a Florence Thomas, pues sea para nuestra propia autonomía. Nos escuchamos la próxima semana, gracias al apoyo en los controles a Javier y a Angélica Sánchez en SIDAL, y estaremos muy atentas de escuchar qué es lo que te parece este programa. Recuerda que lo puedes volver a escuchar desde nuestro blog o desde el iVoox, ahí hay todo un canal de SIDAL, hay diferentes formas de estar comunicadas y que puedas enriquecer esta propuesta radiofónica y que te dé todos los elementos para ir avanzando como sujeta política y habitarte, adueñarte, empoderarte. Soy Flor de Cire y muchísimas gracias por hacer posible este programa. Hasta pronto. Mujeres. Tomándote. Gracias por compartirte con nosotras. Y recuerda, la equidad es una nueva forma de tomarte.